Sé cuánto sufres cuando peco. Cuántas vergüenzas pasas por mí. Solo un deseo tengo en mi vida. No defraudar mi alma al Señor. Oh no, Señor. Al del trono y al Cordero se alabanza. De hacer lo que quiero, y obedeciendo darle mi amor. Buscar la comunión personal con Cordero, se alabanza y todo.